mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 13. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y juró lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. Exclamaban: ¿Quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Cenamos con Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. Estos versículos están llenos de simbolismo. Aquí se le hiere a la bestia y ella se sana de manera milagrosa. Algo que debemos entender es que Satanás también se le dio el poder para hacer milagros y de esa manera tratará de engañar a todos. En este caso hablamos sobre el anticristo y el poder que se le permite tener. Debemos ver cómo todo esto está permitido por Dios. Uno de los versículos más llamativos del verso 8 de la sección B es el siguiente: aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. ¿Sacrificado antes de la creación del mundo? Tenemos que entender que todo lo que está pasando no es algo que Dios va improvisando en el camino, sino que ya está todo planeado por Él. A Dios no le sorprendió la caída del hombre en el Edén. Él ya lo sabía y tenía su perfecto plan en marcha. Dios sabe lo que hace.